todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Celebró el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en medio de un escenario de conflictos generados principalmente por proyectos de infraestructura, mineros y petroleros que afectan sus ambientes y territorios. Al despojo y avasallamiento se agrega la situación histórica de exclusión, discriminación étnica y empobrecimiento. Según datos de las Naciones Unidas, existen 5.000 pueblos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países a nivel mundial, lo que representaría el 5% de la población mundial. En esta fecha, los pueblos indígenas u originarios celebraron su resistencia, el no haber sucumbido al exterminio y a la colonización. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, exhortó a todos los gobiernos a respetar los acuerdos con los pueblos indígenas con la intención de comprender más cabalmente las opiniones y valores de estos colectivos. El relator especial James Anaya recordó que respetar los tratados, sean nuevos o antiguos, permite sentar las bases de la reconciliación y superar los obstáculos a la plena realización de los derechos de las comunidades indígenas. Precisamente, para el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas estableció como tema Pueblos Indígenas Construyendo Alianzas, en honor a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, urgió a los Estados miembros a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. La Comisión indicó que la falta de protección de sus derechos humanos implica un riesgo grave a su vida e integridad física, cultural y espiritual. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas habitan regiones de la selva amazónica y del Gran Chaco en Bolivia. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Sus territorios son a menudo zonas donde se realizan actividades extractivas legales e ilegales de recursos naturales, principalmente maderas, hidrocarburos y minerales, así como actividades de agricultura y ganadería comercial en algunos países. Estas actividades en general constituyen una amenaza a la vida e integridad de estos pueblos, ya que pueden propiciar el contacto con todas las consecuencias que este implica para su salud, hipervivencia física y cultural. Plaguicidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, afirmó que los gobiernos de América Latina y el Caribe deben acelerar la retirada de los plaguicidas altamente peligrosos de sus mercados. Así lo anunció en reacción al incidente ocurrido en Bihar, India, en el cual 23 niños murieron al ingerir alimentos contaminados con monocrotófos. El monocrotófos es un plaguicida organofosforado considerado como de gran peligrosidad. Paraguay. La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, solicitó al nuevo gobierno adoptar y cumplir los instrumentos nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y eliminar las prácticas discriminativas y racistas vigentes en Paraguay. Ecuador. Diversos colectivos, instituciones y personalidades suscribieron un pronunciamiento destacando la importancia histórica de la Ley de Comunicación como herramienta para fortalecer la democracia. Asimismo, puntualizaron problemas y vacíos que esperan se puedan superar en el reglamento. Concluye señalando que Ecuador está frente a una oportunidad histórica para democratizar la comunicación y la ciudadanía estará atenta al fiel cumplimiento de los artículos que la garanticen. Bolivia. Una serie de polémicas interpretaciones han generado los resultados censales que registran una reducción del 62 al 41% de la población indígena entre el 2001 y el 2012. Los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística indican que el 58% de los bolivianos mayores de 15 años dice no pertenecer a ninguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado. El presidente Evo Morales indicó estar sorprendido por la reducción de la población indígena. No sé si estamos en la etapa de desclasamiento o de una mentalidad colonizadora, dijo. La politóloga Moira Suazo sostiene que el resultado arroja un dato extraño, porque en los últimos años muestra un claro proceso de tendencia identitaria indígena. Leonardo Tamburini, exdirector del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Sociales, CEGIS, afirmó que no se ha hecho un censo de verdad con los indígenas. Lo que se realizó es un muestreo con una pregunta, digamos, que no tenía el objetivo de identificar a la población indígena del país y que las preguntas del censo no están en los estándares de las Naciones Unidas, señaló Tamburini. Perú. La organización británica Survival International inició una campaña de recolección de firmas a fin de enviar una carta a la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, pidiéndole evitar que la ampliación del proyecto Camisea afecte a las familias que habitan en una reserva especial para pueblos en aislamiento y contacto inicial. La convocatoria alerta que el gobierno de Perú está a punto de tomar una decisión de vida o muerte para los pueblos indígenas aislados que se encuentran amenazados por el proyecto gasífero más grande del país. Kivalina. Un pueblo inuit en Alaska llamado Kivalina perderá su territorio, el cual desaparecerá bajo las aguas del mar de Bering en unos 10 años. Como consecuencia de los efectos del cambio climático, advirtieron científicos. Sus habitantes podrían entrar en la historia como los primeros refugiados estadounidenses del cambio climático, según reportó la cadena BBC de Londres. México. Un grupo de investigadores que asesoraban a indígenas guarijíos frente al proyecto de una presa que los afectaría, abandonó las comunidades nativas de la Sierra de Álamos, en Sonora, México, tras recibir amenazas de muerte. Los asesores amenazados señalaron al gobierno local como autor de la intimidación y de viciar procesos de consulta. Cumbre. Continúan los preparativos para la segunda cumbre continental de comunicación indígena a realizarse del 7 al 13 de octubre de 2013 en Tlahuiltoltepec, Oaxaca, México. Los organizadores locales, la radio comunitaria Yempoj, están pidiendo desde ahora permiso y bendiciones a la Madre Tierra y al Padre Sol para llevar a cabo este magno evento de vital importancia para todos los pueblos y comunidades indígenas de la Abya Yala. El tema central de la cumbre es desafiante: los medios de comunicación y la defensa de los territorios indígenas ante los proyectos transnacionales. Agosto. Los colectivos América Profunda y Radialistas Apasionadas y Apasionados compartieron una serie de audios alusivos al mes de la Pachamama, o Madre Tierra, y que pueden ser descargados libremente de la Internet. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.